página 55. El geógrafo es demasiado importante para ambular, no debe dejar su despacho, pero recibe allí a los exploradores, les interroga y toma nota de sus observaciones, y si las observaciones de alguno le parecen interesantes, el geógrafo hace levantar una encuesta acerca de la moralidad del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera produciría catástrofes en los libros de geografía, y también un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? Preguntó el principito. Porque los ebrios ven doble, entonces el geógrafo señalaría dos montañas donde no hay más que una sola. Conozco a alguien, dijo el principito, que sería un mal explorador. Es posible. Por tanto, cuando la moralidad del explorador parece aceptable, se hace una encuesta acerca de su descubrimiento. ¿Se va a ver? No, es demasiado complicado, pero se exige al explorador que presente pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le exige que traiga grandes piedras. El geógrafo se emocionó súbitamente, pero tú vienes de lejos, eres explorador, vas a describirme tu planeta. Y el geógrafo, habiendo abierto su registro, afinó la punta del lápiz. Los relatos de los exploradores se anotan con lápiz al principio, para anotarlos con tinta se espera que el explorador haya suministrado pruebas. ¿Decías?, interrogó el geógrafo. Oh, mi planeta, dijo el principito, no es muy interesante, es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos volcanes en actividad y un volcán extinguido, pero no se sabe nunca. No se sabe nunca, dijo el geógrafo. Tengo también una flor. No anotamos las flores, dijo el geógrafo. ¿Por qué? Es lo más lindo. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Las geografías, dijo el geógrafo, son los libros más valiosos de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un océano pierda su agua. Escribimos cosas eternas. Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse, interrumpió el principito. ¿Qué significa efímera? Que los volcanes estén extinguidos o se hayan despertado es lo mismo para nosotros, dijo el geógrafo. Lo que cuenta para nosotros es la montaña. La montaña no cambia. Pero, ¿qué significa efímera?, repitió el principito, que en toda su vida no había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. Significa que está amenazado por una próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada por una próxima desaparición? Seguramente. Mi flor es efímera, pensó el principito, y solo tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo, y la he dejado totalmente sola en mi casa. Ese fue su primer impulso de nostalgia, pero tomó coraje. ¿Qué me aconsejáis que vaya a visitar?, preguntó. El planeta Tierra, le respondió el geógrafo, tiene buena reputación. Y el principito partió pensando en su flor.